Bueno, simplemente muy breve, Thatcher lo acaba de decir, Néstor Kirchner fue uno de esos baluartes en cuanto al tema de las paritarias, los compañeros dirigentes que nos acompañan hoy lo saben. Hace poco estuve en un congreso y nos mostraban unas filminas donde en nuestro caso, en nuestro gremio, no se había logrado este récord de recuperación del salario desde el año 75. Y todo esto, como dijo Thatcher, gracias al compañero que reflotó el tema de las paritarias y de pelear por salarios dignos. Así que bueno, ese recuerdo en lo que nosotros nos compete, lo que tiene que ver con el sindicalismo, con hacer gremialismo y con volver a estar otra vez al lado de los trabajadores. Así que bueno, este es el recuerdo, y recordar también que no hay que perpetuarse en el poder para ser recordado. 4 años le bastaron a Néstor Kirchner. Muchas gracias.